eso podía ser. Había chicos de 14 años que ya trabajaban, que era más o menos mi edad, yo seguía a trabajar a los 14 años. O sea, estaba el día del aprendiz, y era un aprendiz en una fábrica, aprendía un oficio, en el 50 estoy hablando, ¿eh? Después posiblemente ya fue a partir de los 18, los 20. Pero a los 15 años ya trabajábamos. Hasta luego. Gracias. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Hablando de trabajar y de trabajo y de situaciones. El otro día dábamos la noticia de que había muerto Bulgheroni, uno de los hombres, no uno, sino junto con su hermano Alejandro, este que murió es Carlos, uno de los hombres más ricos de la Argentina, el más rico. El viernes 2 de septiembre murió Carlos Bulgheroni, el argentino más rico de todos los que tienen fortuna en nuestro país. Hasta ahí no hay nada novedoso. Lo cierto es que buscando un poco sobre la vida de Bulgheroni, aparecen algunos datos que son muy interesantes para que la gente se ubique, cómo el capital no tiene ni patria ni bandera y cómo los intereses van de un lado al otro, dejando de lado las ideologías y manejándose de manera muy extraña. Bulgheroni, cuando comienza su vida activa trabajando en Santa Fe, alcanza a tomar un contacto con el incipiente Grupo Greiber, hace algunos negocios con el Grupo Greiber, y todo esto tiene un origen. Rogelio Frigerio, un viejo militante del Partido Comunista, se transforma en el hombre fuerte del gobierno de Frondizi, después de haber sido operador del llamado pacto con Perón, donde se hace un acuerdo para que el peronismo votara por la fórmula Frondizi-Gómez en contra de la de Balbín del Castillo, dos fórmulas radicales, después que se había dividido el radicalismo en la trucha convención constituyente que reformó la constitución y volteó la constitución del 49 en Santa Fe, donde la intransigencia nacional, con Oscar Alén de la cabeza, se levantó y se fue, dejando a otro sector de los radicales, socialistas y demás, sesionando. El sector, digamos, de la intransigencia nacional, termina después fundando la UCRI, con Frondizi a la cabeza. Y el otro sector se queda con Balbín, con la Unión Cívica Radical del Pueblo. En esa elección, con el peronismo proscrito, Perón ordena una cosa que los jóvenes no aceptaron prácticamente, porque, claro, no existían las comunicaciones como existen hoy, se hacía todo muy complejo, muy difícil, y se creía que era una orden trucha, algunos creían, otros no. Lo cierto es que los peronistas más maduros, mayores, trabajaban para el voto a Frondizi, y los jóvenes querían el voto en blanco. Pero bueno, se termina votando a Frondizi, Frondizi se compromete a dejar en libertad a los presos, etcétera, etcétera, devolver los gremios a los sindicatos, etcétera, a los sindicalistas, de volver a los sindicatos que estaban intervenidos por militares y demás. Y finalmente, el hombre que se transforma en el cerebro, en el hombre gris oscuro del sistema, era Rogelio Frigerio, el abuelo del actual ministro de Mauricio Macri, ministro del Interior, que a su vez ayer fue nombrado por decreto el jefe de gabinete suplente, es decir, cuando no esté Marcos Peña, el que lo va a suplir va a ser Rogelio Frigerio, que lleva el mismo nombre de su abuelo y el mismo apellido, por supuesto. Es hijo de Octavio Frigerio, que fuera funcionario durante la época de Menem y que lo es hoy, del gobierno de Macri, en el directorio de YPF. Lo cierto es que Rogelio Frigerio, el abuelo, el que venía del Partido Comunista, hace una serie de incursiones, e ingresa también dentro de eso un acuerdo con Noble, en el diario Clarín, donde ingresa gran parte del Partido Comunista al diario Clarín, entre ellos Manieto, que era uno de los contadores jóvenes que lleva Frigerio al diario para controlar la presencia entonces allí de ese grupo. Y se empieza a hablar del frondo frigerismo, ¿no? El frondo frigerismo era que los sectores que venían de ese grupo, bueno, en esa época los Bulgheroni empiezan a tener vinculaciones con todo ese sector y con el grupo Greiber. Después de esto, hay un avance bastante importante en la vida de los Bulgaroni. Estoy hablando de la gente más rica de la Argentina. Y con Bridas, con su empresa, empiezan a crecer. A tal punto se produce este crecimiento que llama la atención a varios que lo empezaron a estudiar. Bridas es una modesta empresa que nace en la ciudad santafesina de Rufino en el año 48, como contábamos el día que dimos la noticia de la muerte de Carlo Bulgaroni, y que formó, digamos, parte de lo que se denominó la multinacional rusa. Esto, hay un trabajo muy interesante de un libro que se llama El Social Imperialismo Ruso, que destaca allí, nosotros alguna vez hemos hablado con el autor de este libro, que destaca allí justamente todo lo que aparece y lo que se publica acerca de cómo trabaja el imperialismo de la Unión Soviética a través de empresarios, cómo el mundo está metido con generales y demás. Bueno, lo cierto es que empieza a crecer su empresa, y en los años 70, ya en la década del 70, digamos, Brida creció de la mano con relaciones con el gobierno de Frondizi, que había estado en el año 58, y con el grupo Greiber, y en el 70 empiezan a dar ya pasos mucho más hacia adelante, hasta que llega el proceso militar, y con los dos que tenían que ver con el proyecto de la Unión Soviética dentro del gobierno, hubo dos generales, uno fue Lanusse y otro fue Viola. Con Viola empezaron a hacer negocios muy importantes con el Estado. A partir de esta situación va creciendo, y la primera mujer que falleció del empresario era hija de Juan Ramón Aguirre Lanari. O sea, se casa Bulgaroni con la hija de quien fuera canciller del proceso militar, uno de los cancilleres. Es interesante, ¿no? La vida, cómo se van moviendo las cosas. Bueno, lo cierto es que los bulgarones hacen mucho dinero con el Estado, como hacen todos los grandes empresarios privados, se enriquecen con el Estado, como proveedores del Estado argentino. Las Bridas, que son esas cosas que sostienen los caños del petróleo, bueno, cuando Frondizi arma el libro Política y Petróleo, Petróleo y Política, uno, Bentancur en Venezuela saca uno, Política y Petróleo, y Frondizi, o Frondizi, Política y Petróleo, y Petróleo y Política, o sea, exactamente el título al revés, lo saca Bentancur en Venezuela, que es todo el tema del petróleo en la Patagonia Argentina, la erradicación de los norteamericanos y demás. Bueno, todo ese mundo de ser proveedores del Estado y demás enriquece a los Bulgaroni, hasta llegar a tener un desarrollo importantísimo durante el proceso militar, y ya así entonces ahí rompen la barrera del sonido y se transforman en la fortuna más grande de la Argentina. La muerte de Carlo Bulgaroni hace que su hijo tome gran preponderancia. Su hijo tiene aceitadas relaciones con el macrismo, y estamos parados frente a una interesante conformación de negocios donde no hay mucho que buscar, ¿no? Simplemente es ir a los archivos y ahí encuentra uno todas estas referencias que estamos hablando. Pero es muy interesante esto que le estoy contando, porque la gente no tiene idea que el hombre más rico de la Argentina haya sido un empresario de los rusos, un empresario de la Unión Soviética, un hombre favorecido con los negocios de la Unión Soviética. Como el ejército no tenía la menor idea que Lanusse trabajaba para la Unión Soviética, o que Viola trabajó para la Unión Soviética. Es notable, ¿no? Pero es así. 6:56 a.m. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Es interesante también aquí marcar que la Pan American Energy, que es la empresa de los Bulgaroni, desde el año 2010 tiene una asociación con Bridas Corporation, integrada en un 50% por la estatal china, que se llama Sinopec, y el otro 50% lo integra Bridas. O sea que en este momento los búlgaros son socios de los chinos, ¿no? Es interesante saber esto porque de ahí viene la necesidad de tener un diálogo fluido, porque tienen muy buena llegada Franco Macri, el padre del presidente. Bueno, y por otro lado, la segunda empresa en la producción de petróleo que existe en la Argentina es Pan American Energy, con 108.000 barriles diarios en el año 2015, y tercera producción de gas con 19 millones de metros cúbicos diarios también en el 2015. Es la concesionaria que tiene el 45% de las reservas petroleras convencionales y yacimiento Cerro Dragón en Chubut, que se lo entregó la familia Kirchner a través de un escandaloso contrato, porque si usted se mete en el contrato se va a encontrar que dura 40 años. Está firmado por Néstor Kirchner, por Carlos Bulgaroni y por el gobernador Dasneve, que ahora volvió a ser gobernador, en abril del año 2007. Además tienen vencimientos de petróleo y gas, yacimientos de petróleo y gas en Neuquén, Salta y Tierra del Fuego, y oleoductos en otras empresas. Digo todo esto porque ahora que estamos hablando de la tarifa, los bulgarones están detrás también del negocio del gas y del combustible. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. En la hora 6:59 minutos, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Y bancos de niebla en áreas suburbanas que se están despejando, humedad variable, vientos leves a moderados del sector oeste, con una máxima hoy de 20 grados. La actual temperatura a las 7 de la mañana, 11 grados en la ciudad. Alarmante informe de la UCA sobre la infancia en el país. Cifras que ponen los pelos de punta acerca del abandono del último gobierno y de lo poco que hoy se hace para resolver el tema de los jóvenes de 0 a 18 años en el país. En la Antártida Argentina, la temperatura mínima estimada ahora 16 bajo cero, pero llegará a una máxima de 0 grado. Cielo parcialmente nublado con probabilidad de nevadas aisladas. Hay bancos de niebla, vientos fuertes a moderados del sector oeste que van rotando al sur, visibilidad regular a buena en la Antártida Argentina para un país bioceánico y bicontinental. En este momento comienza un corte en Corrientes y Callao de los barrios que va a hacer Barrios de Pie, con ollas populares reclamando por una ayuda urgente a los que menos tienen en la ciudad. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, en poder del pirata inglés, la temperatura actual es de 4 grados, la máxima llegará a 10, el cielo está nublado, hay probabilidad de lluvias mejorando luego, con vientos muy fuertes del sector norte con ráfaga, cambiando al sector oeste en las Malvinas. En el colegio Carlos Pellegrini se desató un verdadero escándalo cuando miembros del partido Encuentro de Sabatella le fueron a dar una charla sobre aborto a alumnas de primero y segundo año. Juan José Aranguren anticipó que habrá cortes de luz en el verano. Después de que le toquen el bolsillo a todos los argentinos, igual va a haber cortes de energía. Daniel Passarella fue procesado por la reventa de entradas en su gestión como presidente de River. Quedó sospechado de ser autor y cómplice o encubridor del delito de estafa. El ex vicepresidente Diego Turner y otros dirigentes también deberán dar explicaciones. Diego Turner es el vicepresidente de Barraca Central de Chiqui Tapia actualmente. Amanece en esta parte del mundo que no es poco. El deporte por Belgrano. Finalmente ni a Boca ni a Racing. El delantero Gonzalo Vergesio jugará para San Lorenzo de Almagro, según lo que tiene acordado de palabra. Llega con el pase en su poder, libre del Atlas de México, y estuvo entrenándose por su cuenta con el plantel de Platense. Falta definir si se vinculará al Ciclón por un año o por dos. En Independiente se frustró la llegada del volante ofensivo de Gimnasia, Maximiliano Mesa. No se llegó a un acuerdo con Sergio Carrizo, el representante del jugador, que además es propietario del 35% del pase del mismo. Para la próxima fecha, en Independiente se anuncia a Martín Benítez en reemplazo del lesionado Leandro Fernández, la entrada del Marciano Ortiz en el medio campo para cubrir a Jesús Méndez, que ya se fue al Toluca de México, en tanto que es probable que el juvenil Ezequiel Barco reemplace al uruguayo Cristian El Cebolla Rodríguez, quien volvió de la selección uruguaya, pero no está plenamente en condiciones para jugar. En Gimnasia, para enfrentar en la próxima fecha, el compromiso de próxima fecha, va a jugar Manuel Guanini como defensor en reemplazo del peruano Cristian Ramos, quien también tuvo dificultades al volver con la selección peruana, pues llega con una molestia muscular. Tiene Gustavo Alfaro, de todos modos, confirmado su equipo con Arias, Bonifacio, Guanini, Coronel Ilich, Carrera, Perdomo, Imperiale y Maximiliano Mesa, Franco Niel y Vegetti. Un argentino en una selección internacional debutó con gol. Se trata del delantero correntino Carlos Salom. Marcó un gol de tiro penal en su debut para el seleccionado de Palestina en el empate 1-1 ante Tayikistán en un partido amistoso. Salom, de 29 años, jugó aquí por Barraca Central, por Sacachispas, por Olimpo de Bahía Blanca y por All Boys. Después jugó también en España, en el Rayo Vallecano, en Perú, en Cienciano. Actualmente juega en Unión Española de Chile, pero está incursionando en la selección de Palestina. En el tenis internacional abierto de los Estados Unidos, se despidió en cuartos de final el tandilense Juan Martín del Potro. Perdió frente al suizo número 3 del mundo, Stanislao Wawrinka, 7-6, 4-6, 6-3 y 6-2. La gran noticia de ayer fue la eliminación del número 2 del mundo, el escocés Andy Murray. Perdió con el japonés Kei Nishikori, que se impuso en 5 sets a través de 3 horas y 57 minutos de juego, con parciales de 1-6, 6-4, 4-6, 6-1 y 7-5 favorables al japonés. En el Challenger de Barranquilla, en Colombia, victorias de argentinos. El entrerriano Agustín Belotti le ganó al brasileño João Pedro Giorgi 6-1 y 6-3. En choque entre argentinos, el porteño Diego Schwartzman eliminó al cordobés Juan Ignacio Londero, le ganó 6-2 y 6-4. Quedó en cambio eliminado el cordobés Facundo Argüello, perdió con el colombiano Juan Sebastián Gómez 3-6, 6-4, 6-4. Hoy hay actividad de argentinos en Barranquilla. No antes de las 14 se presenta Maximiliano Esteves frente al brasileño Rogério Dutra Silva. No antes de las 16, choque de argentinos, Máximo González frente a Facundo Mena. No antes de las 18, vuelve a jugar Agustín Belotti, en este caso frente al salvadoreño Marcelo Arévalo. Y a la misma hora, el porteño Diego Schwartzman frente al colombiano Juan Sebastián Gómez. Copa Panamericana de Voleibol en categoría sub-23 que se disputa en Guanajuato, México. Segunda presentación y segunda victoria para la selección argentina que ganó su grupo de primera fase y ahora espera a rivales en la instancia siguiente. Le ganó en este caso 3-0 a Chile con parciales de 25-18, 25-18 y 25-19 con 16 puntos anotados por Germán Johansen. Quedó confirmado entonces que dos argentinos serán los que representen al país en el Mundial de Clubes de Voleibol a jugarse del 19 al 23 de octubre en Betim, en Brasil. Uno de ellos va como clasificado, el Bolívar, el otro va como invitado, UPCN de San Juan. Los dos representantes argentinos que estarán compitiendo allí con el campeón europeo, los rusos del Zenit Kazán, los asiáticos de Taichung Bank de China, los africanos de Tala El Geish de Egipto y dos representantes brasileños, Sada Cruzeiro y Minas Tennis Club. Es la hora 7 minutos, 11 grados la temperatura en Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. El 8 de septiembre de 1856, inmigrantes europeos creaban la colonia Esperanza en Santa Fe, por eso hoy, como quedó dicho, es el Día del Agricultor. Además, el Día Internacional de la Alfabetización y el Día de la Natividad de la Santísima Virgen en el calendario católico. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. En 1938 moría un día como hoy Agustín Magaldi. ¿Qué podemos decir de Magaldi, Diego? Podemos decir que fue uno de los grandes cantores de tango argentino. ¿Tenemos algo para escuchar de él? Sí, por supuesto. Bueno, para, vamos a escucharlo a Magaldi, así hablas menos. Para beneplácito de nuestra amiga rusa, Agustín Magaldi canta Nieve. No cantes, hermano, no cantes, como tú estás cubierto de nieve y los lobos aullan de hambre. No cantes que Olga no vuelve, aunque el sol nuevamente ilumine, aunque siga cayendo la nieve, aunque el sol nuevamente ilumine, aunque siga cayendo la nieve. Rumbo a Siberia mañana saldrá la caravana. ¿Quién sabe si el sol querrá iluminar nuestra marcha de horror? Mientras el Moscú mi Olga tal vez a tu amor se entregó. No cantes, hermano, no cantes, por Dios. Unidos por crueles cadenas, por la estepa mil leguas haremos, caminando con rumbo a Siberia. No cantes que ruda la helada, ya Moscú está cubierto de nieve y la nieve ha llegado a mi alma. Ya Moscú está cubierto de nieve y la nieve ha llegado a mi alma. Rumbo a Siberia mañana saldrá la caravana. ¿Quién sabe si el sol querrá iluminar nuestra marcha de horror? Mientras en Moscú Olga tal vez a tu amor se entregó, no cantes, hermano, no cantes, por Dios, mi alma. Olga, Olga. Agustín Magaldi. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Política económica con el licenciado Benito Carlos Aramayo. Enseguida estamos con Aramayo. Vamos a meternos, Rodolfo, en la fecha de primera división que comienza mañana. Bueno, vamos con la fecha que comienza mañana. Ahí, mañana hay dos partidos, van a jugar desde las 19, Patronato de Paraná con Gimnasia Esgrima La Plata, a las 19, arbitraje de Saúl Laverni, 21:15, Huracán Quilmes, dirige Héctor Paleta. El sábado a las 14, Olimpo de Bahía Blanca, Lanús puede llevar hinchas visitantes, dirige Fernando Espinosa. 14:45, Banfield Colón de Santa Fe, Silvio Truco. A las 16, San Martín de San Juan Racing, árbitro Fernando Rapalini. A las 17, en Santa Fe, Unión con Aldo Civi de Mar del Plata, Federico Beligoy. A las 18, en Florencio Varela, Defensa y Justicia con San Lorenzo de Almagro, el árbitro Juan Pablo Pompey. A las 20 del sábado, Independiente con Godoy Cruz de Mendoza, Darío Herrera el juez. El domingo, a las 14, Newell's Old Boys de Rosario, Tigre, árbitro Patricio Lustó. A las 16, Vélez Sarsfield, Rosario Central, Fernando Echenique. 16:15, con público visitante, Estudiantes de La Plata recibe a Sarmiento de Junín, el árbitro es Diego Aval. A las 18, Boca recibe a Belgrano, Germán Delfino el árbitro. Y a las 20, cerrando el fútbol del domingo, Talleres de Córdoba recibe a River, el árbitro es Néstor Pitana. El lunes a las 19, en Sarandí, con público visitante, Arsenal recibe a Atlético Tucumán, dirige Jorge Baliño. 21:15 del lunes, cierran la fecha, Atlético de Rafaela Temperley, dirige Mauro Vigliano. Bueno, estos son los partidos de primera división, algunos con público visitante, pero hay un partido que se jugó en China y que hubo también muchos visitantes, pero me parece que hubo demasiados halagos, tanto de los chinos como de los norteamericanos, hacia el gobierno de Macri. Y cuando se halaga afuera y la cosa no funciona adentro, todo se pone bajo sospecha, ¿no? Es como que hay una especie de cuestionamiento. ¿Habrá un nuevo pacto? ¿Habrá una nueva conjura de los imperios? Le preguntamos a Carlos Aramayo. Buen día, Carlos. Buen día, Miguel. Bueno, efectivamente, el gobierno de Macri acaba de ser elogiado en China por el propio presidente de este nuevo país, que es un país ahora expansionista, imperialista, Xi Jinping. Y también fue alabado por el presidente yanqui, Barack Obama. Elogian la política económica, Miguel. Es decir que desde el punto de vista nacional y popular, ellos saben muy bien lo que alaban y nosotros sabemos muy bien lo que están haciendo aquí y en qué sentido. La alabanza que proviene de estos dos pesos pesados de la política y de la economía mundial. En el grupo de los 20, que es la reunión que vamos a comentar, Miguel, se dice enfáticamente que hay que terminar de una vez por todas con las políticas proteccionistas. Entonces, ¿qué le alaban a Macri? Que está abriendo la economía para importar en la Argentina o hacia la Argentina lo que hemos venido comentando en las semanas anteriores. Y bueno, y aquí están reeditando algo que fue nefasto a la Argentina en la década del 90, que se conoció como Consenso de Washington, que fue la imposición de políticas imperialistas a nivel mundial.